sonríes y me dejas ir. Todos están de pie, lo tienes todo ni lo quieres ver. Continúa sin ver atrás, sientes miedo y no quieres regresar. Camina cerca de mí, pero quisiera que estuvieras en mí. Sin embargo, yo estoy aquí, intentando entrar y volver a ir. Siento que es un daño continuar así, no puedo evitar caer en ti. Camina cerca de mí, pero quisiera que estuvieras en mí. Vuelo en tu sentir, me quitas todo, no me dejas vivir, pero mi momento llegará. Aquí, intentando entrar.